Dalí, ¿crees que aún tengamos la oportunidad de inscribirnos? Pues en eso estaba pensando, Beethoven. Pero yo creo que ya estamos algo viejos. ¿No lo crees, mi estimado? Quizás nos den la oportunidad. Gabriel García fue a intentar inscribirse. Perdón que me meta, pero también quiero ir a mejorar mis pasos de baile para que ya no me imiten. Y yo aún no estoy tan viejo. ¡Ajá! ¡Let's go, guys! Cualquiera desearía tener esta oportunidad tan cerca como tú. Así que aprovéchala e inscríbete al Centro de las Artes ahora mismo. Y haz historia.